Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Pedro Otero. Hoy todos contentos, ¿no? Después del fútbol podría ser peor, algunos más contentos que otros. Bueno, nada. Fue un avance. Yo te digo que estuve en la cancha, fui a ver a San Lorenzo con Gimnasia y por lo menos la actitud en cuanto a la jugada, los jugadores, nada que ver con Russo. Bueno, el día anterior empató 1-1 en un partido desastroso en Boca, ¿no? Así que se la banquen los de Boca ahora. Pero San Lorenzo podía haber ganado, tuvo un poco más oportunidad de juego, pero cambió mucho la actitud. Por lo menos en el partido de ayer se vio que cambió mucho la actitud en los jugadores, en la llegada, llegar más al área, varios jugadores juntos, tocando la pelota, pateando. Gimnasia es imposible meterle un gol porque se ponen los 10 delante del arquero y todo lo que patee le rebota. Pero bueno, puede haber un aliciente. Lo único... No, pero pará, porque si ya vamos a hablar de fútbol, hablemos. Lo de San Lorenzo con Moretti, Marcelo Moretti con el presidente que está de licencia, y la asamblea de socios estaba citada para tomar una determinación que obviamente era echarlo porque él no quiere renunciar, y el amigo Chiquitapia, ¿qué hizo? Le dijo a San Lorenzo, a la asamblea de socios, no pueden sesionar, no pueden resolver ustedes, los que resolvemos somos nosotros, la AFA. Bueno, evidentemente, algún arreglo entre Moretti y el Chiquitapia debe de haber, porque el ladri ese no da puntada sin hilo. Porque lo lógico sería que sean los propios socios de San Lorenzo, a través de su asamblea de representantes, los que decidan los destinos del club y de sus dirigentes. ¿Y por qué lo va a tener que exigir el Chiquitapia y decidir él? Evidentemente algo debe de haber. Quizá ese sobrecito que se vio que se metía Moretti en el bolsillo, en ese video famoso que se vio, una parte era para el Chiqui, ¿no? ¿Quién dice? ¿Te parece? Y igual para el Chiqui eso es una propina. Va una propina, es un caramelo. Bueno, muy bien. Luego de este bloque de fútbol que tenemos acá en el programa, y yo con mi voz que no es la mejor, contarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, que pueden entrar en nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si no, pueden volver a escuchar el programa martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Acá me están preguntando con quién jugó River. Yo sé que metió varios goles y que hay un muchachito que ahora no está más tan tuono, y hay otro que parece que viene muy bien el pibe. No, inferiores, pero, metió cuatro, dos lo metió el pibe. No, pero el que nos escribió por el chat fue Pedrito, que me dice que había ido a la cancha de River. Yo fui, no fui a ver el partido de River con nuestro instituto porque jugaron de visitantes, pero claro. Estuve en la cancha el sábado por la tarde porque jugaron las leyendas de River contra las leyendas del Barcelona. Ah, mira. Así que estuve ahí viendo al Burrito Ortega, por ejemplo, todavía manteniendo su magia. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo. Bueno. Muy ¿y estaba bien, Alonso bien. También? ¿Jugó Alonso? No, jugó, no jugó. ¿Atajó Filiol? Estuvo Alonso, pero solamente para dejar la pelota en el medio del campo y irse a sentar. Bien. ¿JJ está vivo? No sé si está vivo. ¿Pirino? Filiol ayer cumplió 75 años. No tiene mucho más edad que yo pensé que tenía más. Jugó Cuevas, sí, jugó Cuevas. Estuvo un ratito, participó del partido también, sí. ¿Y del Barcelona? Ay, qué lindo. Y del Barcelona vendieron humo porque dijeron que iban las estrellas más estrellas y terminaron siendo un par de estrellas y algunas estrellas B. Ya eran poco reconocidos en el Barcelona. Bueno. ¿Y fuiste a ver a Chicago, dijiste? Y fui a ver a Chicago también. El domingo. Un partido bastante feo, pero lindo ir a ver a Chicago. ¿Con quién jugó siempre? Contra hace años que no voy a ver a Chicago. Chaco Forever. Mira. Que viene bastante decente, viene, pero jugó asquerosamente mal. Chicago lo cagó a pelotazos y así todo no pudo. Oh. Bueno, acá tengo River le ganó Instituto. No tenemos buenos recuerdos de Instituto. Por eso bueno. No me lo acuerdo. Viste, la memoria selectiva. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno. Bien. Hoy tenemos una entrevista, ¿verdad? En el programa, Luis. Sí. Ya en un ratito vamos a comunicarnos con Pablo Martínez Carignano. Él fue el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí, que hace pocos días la eliminó el gobierno de Javier Milei, junto con Vialidad Nacional y otros organismos que trataban, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, todos organismos que tratan sobre, bueno, temas relacionados con el transporte, con el tránsito, con la circulación de vehículos de todo tipo a lo largo y a lo ancho del país, y de un plumazo lo borró. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con alguien que viene desde 2008, cuando se creó la comisión esta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que nos diga, bueno, primero qué cumplió, qué función cumplía también, ¿no? Para que podamos dimensionar la importancia de esta animalada, porque otra cosa no se puede decir, junto con el cierre de Vialidad Nacional, ¿no? Que son los que se dedican desde mantener una ruta súper transitada en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en las grandes provincias, como una ruta que puede estar perdida allí en el medio de un paraje, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con él para ver qué nos comenta. Bien, bueno, yo les voy a contar que el jueves fueron las elecciones en la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nuclea a todos los profesionales universitarios, no médicos, y bueno, y las elecciones fueron, por suerte, exitosas. Fue un día de mucho movimiento, porque por un lado, a la mañana se realizaron las jornadas de residentes, que habitualmente yo les cuento, jueves y viernes, en el Hospital Elizalde, en Casacuna y en Montes de Oca, se realizaron las jornadas de residencia de fonobiología 2025, se presentaron distintos trabajos, la verdad todo muy, muy interesante, y el eje de la jornada fue cómo se comunican las malas noticias, ¿sí? Un tema que no solo creo que involucra salud, también debe involucrar otras profesiones u otras partes de las vidas, ¿no? Cuando uno tiene que dar una mala noticia. Y luego de esta jornada yo me dirigí hacia Corrientes y Callao, en donde se iba a hacer ahí el acto eleccionario, el escrutinio. Participaron 16 asociaciones de las federadas, con un total de 117 delegados congresales. Ustedes saben que la federación es una institución de segundo grado. Sí, es un gremio, es una asociación gremial de segundo grado. Esto quiere decir que nosotros no representamos, o sea, la federación no representa personas individualmente, sino que representa asociaciones. Cada asociación, según sus números de personas que están dentro de esa asociación, tienen un número de delegados para votar. Más personas, más votos. Por ejemplo, psicólogos tienen más de 20, fonoaudiólogos tienen 7. O sea, eso depende del número de profesionales asociados a cada una de las asociaciones. Bueno, en total se sumaron 117 votos, de los cuales fueron 116 positivos y un voto en blanco. Así que bueno, estuvo todo, se desarrolló muy bien. La verdad que fue un acto, un lindo acto de democrático, en donde se pudo expresar, digamos, la idea de esta unidad, fundamentalmente no porque pensemos todo lo mismo, sino justamente porque pensando distinto nos unimos para poder hacer o para poder pensar y trabajar en pos de las mejores condiciones de trabajo, de salarios dignos y de un montón de cosas, y de luchar contra el derecho a la salud, que lamentablemente, de luchar por el derecho a la salud, que lamentablemente el gobierno nacional está más que demostrado que le interesa poco o nada, por lo menos el derecho a la salud pública. La privada quizás sea otra cuestión, porque ya hay me acabo de ver en la televisión que las obras sociales, que los prepagos, ya han decretado un aumento de casi el 2% para el próximo mes. Y por el otro lado, una vez que terminó el escrutinio, que se labraron las actas correspondientes con la presencia de nuestro abogado, el doctor Gianibelli, muy conocido dentro de algunos gremios también amigos, nos dirigimos a la marcha que se realizó, encabezada por el Hospital Garrahan, y la Federación estuvo también allí presente, acompañando a todos los trabajadores y las trabajadoras de salud, a todos las personas, porque había un montón de personas, como decimos ahora en las marchas, que hay muchas personas sueltas, ¿no? Y en realidad yo digo que son un montón de personas juntas por una misma idea. Y la verdad, muy muy bien organizada, muy bien, muy tranquila. Había policía así como que rodean... Sí, perdón, Luis. No, está, sí. Policías así como que arman vallas, se abrazan entre ellos también están juntos, ¿no? Se abrazan, se agarran de los brazos uno con el otro, pero se quedaban quietitos, o sea, no se movían del lugar. Y la verdad que debían estar chupando un frío, porque hacía un frío el jueves, que nos volvió a sorprender una ola fría, espantosa, pero bueno, marchamos, se llegó hasta la Plaza de Mayo, la Federación estuvo con algunos otros grupos de trabajadores de la salud conocidos, como por ejemplo el doctor Bogiano, la doctora Vivi Mazur, que estaban allí también. Yo en lo particular me encontré con ellos. Y después distintas asociaciones que fueron, junto con la marcha, asociaciones de primer grado, de distintas profesiones, distintos trabajadores de la salud, y muchos pacientes. Estaba también un grupo de jubilados, o sea, había un variopinto así muy interesante, pero todo fue muy tranquilo. También estuvieron nuestros compañeros ahí de la retaguardia transmitiendo desde el estrado, digamos, desde la parte de la llegada. Estuvo Pérez Esquivel. Bueno, una marcha con una gran cantidad de gente que igualmente pareciera que no le mueve un ápice al gobierno. El ministro de Salud finge demencia y ausencia. No aparece en ningún lado, no dice una sola palabra, y el Garrahan sigue con una situación muy difícil, muy compleja. Estamos ahora en las semanas en donde se están decidiendo los cargos para los nuevos grupos de residentes que van a integrar los distintos lugares de salud en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias. Bueno, veremos eso cómo transcurre y cómo sucede, ¿no? Cómo se va sucediendo. Iremos teniendo algunas novedades. Bueno, después... Luis, vos también estuviste en la marcha. Sí, después podemos comentar, porque vamos a ir si te parece ya, la primera, a pedirle a Pedro la primera entrevista, no sin antes, como siempre, decir que nos están retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar y la radio FM Acuario 97.5 de Leandro Nialem en la provincia de Misiones, y también nos retransmite los miércoles a las 20 la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, y www.laradionauta.com.ar viernes a las 17. Perdón, o lo pueden escuchar por FM 106.3, ¿sí? Y como siempre, por nuestro canal de La Retaguardia, el canal de YouTube de La Retaguardia, también estamos saliendo al aire. Bueno, quizá mientras esperamos la entrevista podemos pasar la pauta y un primer tema musical, si le parece a Pedro, si no logramos la entrevista, ¿sí? Adelante. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry him to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. I'm gonna try. Y bueno, ayer fue el Día del Amigo, entonces me acordaba de este tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Es un tema que en realidad escriben Lennon y McCartney, pero el que canta es Ringo, es uno de los pocos temas que canta Ringo, el baterista, para quienes no ubican tanto a los Beatles. Este tema se lanza al mercado el 26 de mayo de 1967, en el álbum de El Sargento Pepper, y la canción fue 3 veces número uno en los registros musicales británicos, en los simples, ¿se acuerdan de los disquitos simples, los negritos chiquitos? Bueno, fue 3 veces número uno. Lennon y McCartney, dice la historia, insistieron en que Ringo cantara la canción, incluyendo la alta nota del final, que tenía que elevar mucho su voz. Ringo se sentía un poco inseguro por esa nota final, pero George, John y Paul lo animaron durante toda la sesión para que lo haga, y finalmente, celebrando con un whisky, no creo que haya sido uno solo, en la madrugada de marzo de 1967 la pudieron grabar. Así que bueno, nada, nuestro saludo para nuestras amigas y todos nuestros amigos, que ayer, aunque otros decían que ayer en realidad no era el Día del Amigo sino el Día del Astronauta, bueno, nada. saludarlos acá desde hoy. Amigos y amigas del programa, como María, que siempre nos está escuchando, como Marcela, que muchas veces también nos escucha, como Norberto, como Ricardo, como Silvia. Así que, bueno, un abrazo para todas y todos que están siempre ahí presentes, ¿sí? Seguimos, bueno, tratando de comunicarnos con nuestro amigo, que no lo logramos, digamos. Sí, ¿sí? Estamos con algunas dificultades. Sabía que tenía una actividad, creo que tenía que llevar a su hijo y iba a ver si nos podía atender desde algún lugar mientras esperaba a su hijo, pero bueno, esperemos para la segunda media hora. Bueno, mientras, uh-huh. Podemos seguir con lo de la marcha, así yo comento, sí. También estuve haciendo, bueno, haciendo fotos cuando voy para las marchas, muchísima, uh-huh, gente, también vi mucha gente, muchas personas sueltas, pero también muchas organizaciones, los sindicatos, varios que convocaron con numerosa cantidad de afiliados, de adherentes. Por ejemplo, el gremio de camioneros era muy grande, la columna. Uh-huh. Y sí, la realidad es que el gobierno, igual hasta ahora, yo no veo que tenga muchas posibilidades de cambiar esta política. No sé, por más que hasta ahora ninguna marcha ha dado marcha atrás, justamente, le ha hecho dar marcha atrás en todas las medidas que ha tomado, ¿no? Algunas un poco más, un poco menos, pero en general sigue avanzando. Así que no sabemos, igual hay que seguir, hay que insistir, hay que resistir y bueno, vamos a ver ahora las elecciones. Hoy se cerraron las listas para la presentación de las listas en la provincia de Buenos Aires, bastante... viste que siempre hay alguien que te da una manito, ¿no? Cuando estás ahí con la soga al cuello, acá. Y en este caso, casualidad, EDELAP, cuando estaban al final de terminar de conformar las listas, y todavía evidentemente no habían terminado, ¿qué pasó? Se cortó la energía eléctrica en La Plata. No. En la zona de la... Pero da la casualidad que justo se cortó en el edificio de la legislatura, de la diputados y senadores. Y claro, no podían imprimir las boletas porque no había electricidad. Entonces pidieron una prórroga. Claro. Parece que en EDELAP no restablecen la energía eléctrica rápido porque la pidieron hasta hoy a las 2 de la tarde. Y las listas se presentaban el sábado, era la última fecha, el sábado a las 23:59. Así que bueno, le habrán dicho a EDELAP, y si baja la palanca, y bajala, ya está, total. Y bueno, ahí quedó. Presentaron listas, varias, bueno, este que tiene un nombre, la verdad que el peronismo para crear nombres de frentes, es mandado a hacer desde el famoso Fresilina, que parecía, en vez de un... Plastilina. De un frente político parecía un remedio, una penicilina. Para los viejos se acuerdan que era el Fresilina, ¿no? Después se mutó en Frejuli. Ah, yo soy muy joven, no me acuerdo, Luis. El Fresilina es Frente Justicialista de Liberación Nacional. Después lo cortaron. El Frejuli sí me acuerdo, Frejuli sí. Bueno, pero fue anterior y de ahí parió el Frejuli. Y le pusieron Fuerza Patria. Yo, y cuando leí Fuerza Patria, dije, no, nos van a cagar de nuevo si hacen tanta fuerza. A todo, a la patria, a todo. El problema es que después no los demanda nadie, ¿viste? Ese es el problema. No te creas, hay una señora con tobillera y varios. Me parece que son los demás los que no están enjuiciados, digo yo, ¿no? Bueno, pero está, sí. Digo. Pero dejan un montón de caídos y un montón de heridos en el camino y ellos siguen andando, ¿no? Así que bueno, se cerró, vamos a ver ahora qué pasa. Porque claro, la lista, la elección en la provincia de Buenos Aires no es una elección general, digamos, si bien se vota con boleta a papel, se vota por sección electoral, que son 8 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cada sección electoral pone sus candidatos a diputados, a senadores, y eso lo que hace, bueno, cada sección electoral tienen un número de diputados que se le vence el mandato. Entonces, cada sección electoral renueva tanta cantidad de diputados, no recuerdo ahora, y senadores lo mismo. A su vez, cada sección electoral, que cada sección electoral se divide, está dividida por partidos, partidos geográficos, ¿no? Por uh-huh. partidos. Entonces, cada uno de esos partidos se elige, en este caso no se eligen intendentes, pero sí se eligen concejales y consejeros escolares. Entonces, van a tener una boleta chica, en algunos casos, donde va a haber diputados, senadores, si es que coincide en esa sección electoral que se elijan ambos, o si no uno de los dos, concejales y consejeros escolares. Pero también se da la posibilidad, ahora se va a dar la situación, que en algunos partidos no van juntos en la lista, por ejemplo, legisladores, diputados provinciales a elegir, junto con concejales y con consejeros escolares. ¿Por qué? Porque muchos intendentes quedaron afuera de los acuerdos. Recordemos que tanto el PRO como la Libertad Avanza, como el peronismo en sus distintas variantes, tienen intendentes en los 138 distritos, en los 138 partidos de la provincia. Pero algunos quedaron afuera. Entonces el intendente del lugar que no pudo mojar en su lista de la seccional para de la sección para diputado, se armó su propia lista, su propio partidito local para tener concejales y consejeros vecinales propios. O sea que va a ser un engendro, ¿no? No es que acá no van a poder decir en estas elecciones, bueno, ganó Fuerza Patria, ganó la Libertad Avanza, ganó el otro partido que... Porque son 8 particularidades. Puede ser, sí, una aproximación para ver cómo se perfilan para las nacionales. Yo todavía no lo vi, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero sí escuché el spot que el gobierno nacional largó hoy para explicar en las elecciones nacionales de octubre cómo se va a votar. Porque no se vota por boleta única, por boleta ni electrónica, como se votó en la ciudad. No vi nada todavía. Ni como boleta de papel por partido. Es boleta única, va a ser una sola papeleta, donde están la verdad que no sé, yo no entiendo, no lo entendí bien todavía. Es una papeleta donde se cruzan, le pones una cruz al que vos querés votar. O sea, tenés ahora que ir con lapicera. Sí, pero la verdad que no lo entendí. No lo entendí bien, no se escuchaba bien el audio, porque tampoco es fácil que te expliquen viendo con un audio que viéndolo un video donde te lo hacen más gráficamente, ¿no? Así que bueno, en estos días parece que el gobierno va a alargar a difusión bastante masiva la campaña esta para explicar cómo se va a votar en octubre. Y mientras tanto esperaremos qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde bueno, fue un rejunte, evidentemente, de listas entre la Cámpora, el kirchnerismo, Massa, Kicillof, donde ahí bueno, fueron mechando, algunos quedaron afuera, y La Libertad Avanza, que se terminó fagocitando al PRO, con otro nombre muy extraño, porque La Libertad Avanza no se llama La Libertad Avanza ahora, se llama, ¿cómo es? Se me fue. La Libertad Avanza, pero algo así como Alianza La Libertad Avanza. Alianza, que quede en versito. Claro, Alianza La Libertad Avanza. Y ahí están los rufianes del PRO, Ritondo, Santilli y compañía, con Karina Milei, y que quedaron afuera en este caso todos los trolls que tiene Milei, los desplazaron con Caputo a la cabeza, que es el que hasta ahora venía moviendo todo, junto con Karina Milei, pero parece que Karina Milei le pasó el trapo. Así que veremos cómo termina. Bien, si le parece. Igual nosotros entonces, no votamos. No, acá en Cava no. Si le parece entonces a Pedrito, hacemos un nuevo corte, vemos si a lo mejor tenemos suerte de conectarnos con el compañero de la entrevista. Y ponemos otro tema musical, ¿te parece? La pauta, lo que vos digas, Pedro, todo tuyo. Qué buen comienzo tú y yo, qué sorpresivo y qué prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Sabía, tantas veces hemos dicho esto, ya lo sabía, sí, ya lo sabíamos tantas veces. Quise poner un tema que yo pensé que a lo mejor el frío seguía. Digo, bueno, vamos a poner un tema para bailar, para un tema. ¿Se acuerdan que yo siempre hablo de la música que me sirve para limpiar la casa y música que es para el balazo? Bueno, este tipo de temas me parece que son como para limpiar, para ponerte con energía, aunque uno no pueda, no hace falta analizar demasiado la letra, ¿sí? Pero este dúo, un dúo musical argentino que nació en 2001, Alejandro Sergi y Juliana Gatas, se llaman Miranda. Yo lo que no recordaba es que se llama Miranda en homenaje al actor argentino Osvaldo Miranda. Eso no lo sabía. Y la verdad que del 2001 hasta acá han hecho un gran recorrido. A mí me gusta, es un dúo que me gusta, me parece, me gusta cómo cantan. Y son, tienen ciertos temas que me parecen simpáticos, no sé, con musicales, nada, me entretienen. La verdad que, vuelvo a insistir, no voy a entrar en las letras, ¿sí? Pero nada, me parece que es un grupo argentino que ha tenido un montón de premios, que hoy sigue estando vigente, que está en la televisión, que siempre han ido por, digamos, defendiendo cuestiones de diversidad y demás. Así que nada, quería compartirlo porque no sé si había puesto alguna vez música de Miranda en el programa. Me parece que no. Volviendo al tema de que estábamos charlando, Luis, de la marcha federal, de la federación, de este jueves 17 de julio, que fue como un, para lo que sería un peronista, un 17 de octubre, pero en realidad fue un 17 de julio, porque pasaron demasiadas cosas. Yo les contaba que hubo un comunicado institucional de la Federación de Profesionales que dice justamente que el jueves 17 de julio la Federación de Profesionales celebró el Congreso Electoral para la Renovación de Autoridades del Consejo Directivo, la Comisión Revisora de Cuentas, el Tribunal de Honor, y el periodo será 2025-2029. La Federación dice que este hecho representa un momento histórico para la salud pública, consolidando la defensa desde nuestro rol de sistema de salud y de las condiciones laborales de todos los profesionales. El Congreso contó con la participación plena de los delegados, reafirmando el compromiso colectivo y democrático que caracteriza a nuestra federación. Nos enorgullece anunciar que la Junta Electoral proclamó la lista de unidad como ganadora, integrada por representantes de todas las entidades, con el objetivo de fortalecer la articulación interprofesional, defender la salud pública y promover políticas que garanticen derechos laborales y profesionales. La Federación agradece la participación activa de cada delegado, reafirma nuestra convicción de que la unidad es el camino para enfrentar los desafíos del presente y del futuro en el sistema de salud. La gestión 2025-2029, juntos por una salud pública fortalecida y profesionales dignificados. Así que bueno, este fue el comunicado formal que ha sacado la Federación luego del acto eleccionario. Igual la toma de posesión es en el mes de octubre, el acto se adelantó un par de meses, y sí, en el mes de octubre tenemos el escrutinio de la Asociación de Médicos Municipales, que hablando de ellos, que están muy calladitos, muy silenciosos, no han participado de ninguna de las marchas que se han realizado de salud, ya sea en defensa del Hospital Bonaparte, en defensa del Centro 1, en defensa de esta marcha del Garrahan u otras marchas del Garrahan. Nada, están, no sabemos muy bien. Sí han participado de la UBA, porque bueno, muchos de ellos tienen ambos lugares, digamos, ¿no? Que ocupan lugares en la UBA en medicina y la Asociación de Médicos, pero llamativamente están armando sus listas, ya han hecho la Junta Electoral, la reunión de Junta Electoral y demás, si bien el voto de ellos es directo, porque la Asociación de Médicos Municipales es de primer grado, no es de segundo, ellos son todos médicos y médicas, no es como en nuestro caso, que tenemos distintas profesiones. Así que bueno, esperamos que nuestros compañeros y nuestras compañeras médicos puedan desarrollar un buen acto eleccionario también, y que se unan a todos los colectivos de salud, porque abriéndose solos, la verdad que me parece que no van a llegar a todo lo que ellos creo que desean, aunque sabemos que tienen mucho más poder y mucho más peso en muchos espacios político partidarios que lo que tenemos nosotros, en muchos espacios de poder. Así que bueno, iremos viendo con el correr de estos días qué es lo que va pasando. Con respecto a la salud en la Ciudad de Buenos Aires, también, si ustedes siguen la cuenta del doctor Quiroz, se van a encontrar con que está todos los días por algún lado, por algún hospital con alguna obra, cambiando la guardia, cambiando esto, cambiando, haciendo obra. O sea, yo no sé si hay alguna conexión con alguna empresa que haga toda la parte de construcciones y demás, pero es impresionante la cantidad de obra tira paredes, levanta paredes, corre una sala para acá, corre el coreófano para el otro lado, pasa la guardia para un lado, saca la guardia de un lado y la pasa para el otro. Es impresionante la cantidad de obras y de movimientos que se están haciendo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, una parte del Ministerio de Salud que trabaja junto con nosotros, en este caso hablo por Fonobiología, ha llegado a la conclusión de que sí, de que realmente hay un montón de niños que quedan sin atención por falta de profesionales, fonobiólogos y fonobiólogas y de otras profesiones, que los asistan en sus cuestiones de salud. Cada vez hablamos más de los niños con trastornos del desarrollo, niños autistas, con rasgos autistas, con trastornos en la comunicación, con retrasos en la adquisición del lenguaje, que son todos atendidos por equipos de salud, en donde el fonobiólogo es una parte fundamental porque justamente tiene que ver con su posibilidad de comunicación a través del lenguaje oral. Bueno, en este momento se están desarrollando, y empiezan la semana que viene, concursos para el ingreso a la carrera de fonobiólogas y fonobiólogos, que nosotros en general cuando tenemos algún concurso es un cargo, dos cargos, tres cargos. Bueno, ahora tenemos 12 cargos, a los cuales se han presentado más de 15 postulantes. El jurado tendrá bastante trabajo, igual los veedores, que tienen que mostrar, o sea, tienen que cuidar en tal caso que todo el procedimiento sea transparente y como corresponde de acuerdo a la ley 6035, que es la que rige estos concursos. Así que bueno, tendremos 12 nuevos o nuevas fonobiólogos, fonobiólogas en el gobierno de la ciudad, que bueno, que se dio cuenta después de más de un año que hacen falta más fonobiólogas y fonobiólogos, por lo menos para esta parte. Después veremos el resto, qué es lo que vaya sucediendo. Pero para este rubro, y estos fonobiólogos van a funcionar en 5 hospitales, Hospital Álvarez, Ramos Mejía, Durán, Hospital Pirovano y Hospital Tornú, en donde se van a crear equipos de los que se llaman equipos de neurodesarrollo, en donde estarán los fonobiólogos y las fonobiólogas, también las TO, médicos y médicas pediatras especializados en neurodesarrollo, médicos psiquiatras, psicólogos. Así que bueno, será, ojalá que realmente esto se concrete. No va a solucionar este tema porque es tanta la cantidad de niños y niñas que lo necesitan que no va a alcanzar inclusive con estos 12 grupos, pero bueno, es algo antes que nada desde ya, y nosotros lo aplaudimos, ¿sí? Porque hace a la atención de lo que necesita la población, o sea, que se escuche lo que la población está pidiendo en cuanto a sus cuidados y que se nombren los profesionales y no se empiece a rascar horas de un lado y del otro, terciarizando totalmente nuestro trabajo y complicando todas nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Así que bueno, les iré contando también en el devenir de los días cómo sigue esta cuestión de los nuevos equipos de neurodesarrollo, que yo imagino que a muchas y muchos de nuestros oyentes les puede llegar a interesar, porque sabemos de alguna niña, algún niño, en nuestras familias, en nuestros amigos, en el barrio, en el edificio, que necesitan de un tratamiento y que no consiguen esta atención, inclusive en los prepagos, o sino que tienen que hacerlo en forma particular, y es una barbaridad, ¿no? Porque son muchas sesiones de distintas profesiones, lo cual económicamente se hace casi inviable para cualquier familia de clase media, inclusive, ¿no? Así que, bueno, Luis, así te conté algunas novedades más de salud en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos sin poder comunicarnos. ¿No estás muteado, Luis? Como el programa... ¿Cuánto sale el programa Estás Muteado? ¿Los miércoles? No. Lamentablemente, no sé cuándo, Pedro. Ahí nos va a avisar. Ahí nos está avisando. Los viernes. Los viernes a las 17, por la retaguardia, no te pierdas, Estás Muteado. Está buenísimo. No, decía, no nos podemos comunicar con Pablo Martínez Carignano, lamentablemente. Lo que queríamos era un poco que él nos contara lo que, bueno, yo puedo por lo menos decir lo que ha sucedido con esto, ¿no? El gobierno nacional, como siempre, por un decreto, eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que que hacía la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es la que se ocupaba, por lo menos en ese, hasta ese momento, en todas las cuestiones básicas de lo que es justamente la seguridad vial. Lo que hace es concentrar todas las estadísticas oficiales de la siniestralidad de todo el país. También regula la licencia nacional de conducir, los contenidos del Plan Federal de Educación Vial, cosa que la verdad que mucho plan educación vial yo no veía, me hubiera interesado hablar con Martínez Cariñano de esto. También es el que verifica toda la habilitación de los talleres de la revisión técnica vehicular. También homologa, viste, cuando vas por la ruta y que te encontrás alguna camionetita tirada ahí en el costado, que decís, oh, ¿y este camionetita qué está haciendo? Y te está bichando con un radar. Bueno, también regulan también las ubicaciones y la homologación de los radares. Algo más importante también es el que realiza los controles de alcoholemia previsto en la ley 27.714, con 30 bases operativas en el país. Después provee de recursos, ¿no? Autos, cascos, alcoholímetros a todas estas jurisdicciones. Esto, como dije antes, el día 7 de julio, Manuel Adorni, el vocero del gobierno, anunció el cierre definitivo de esta agencia junto con la Dirección Nacional de Vialidad y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Bueno, esto lo que va a redundar es que ya está pasando en no mantenimiento de las rutas nacionales. El gobierno lo que dice es que va a ser una privatización de miles de kilómetros de rutas. Claro, lo que van a privatizar, por supuesto, con peaje, va a ser las rutas transitables, las rutas rentables. Pero las rutas que no son rentables, las rutas que pasan 10 autos por día, pero que también necesitan mantenimiento, esas no las va a cuidar nadie. Vialidad Nacional se encargaba de mantenerlas, las rutas. Por ejemplo, en Mendoza, San Juan, en la zona, en las rutas donde nieva, Vialidad Nacional es la que se encarga de despejar las rutas cuando cae la nieve. Son las que se encargan del mantenimiento de las banquinas. Son las que se encargan de, por lo menos, tapar los baches en las rutas. Y ahora con esto no lo va a hacer nadie. Por supuesto, las que se lleven las empresas privadas van a llevarse ellos millones de pesos cobrando los peajes, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad Vial se había creado en 2008 y a partir de ese momento, por estadísticas, más o menos, se redujo la cantidad de víctimas fatales en un 28%. Por otro lado, tenemos que la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que la está allí, la maneja, la dirige, la controla, colabora con estadísticas, habla de que en el 2014 hubo 16 personas fallecidas por día en calles y rutas. Esto significa 480 muertes por mes y 5.840 muertes por año. Esto es en personas menores de 50 años, el promedio. Así que es muy peligroso. Es un, podemos decir que es una irracionalidad que no les importe lo que pasa en las rutas. Yo no sé por dónde viajan ellos. Sí, pueden en avión, en avión sí, privado. Por avión, pero no creo que todos viajen en avión. En algunos momentos, algunos viajes cortos hacen por ruta. Hemos ido por la ruta nueva hasta Concordia y hemos comprobado en qué estado está la ruta 9, la ruta 12, la ruta 14. Bueno, no recuerdo el gobernador de Córdoba, que es un aliado de Milei. Bueno, en una ruta, no recuerdo ahora cuál, pero vi la foto, en una ruta ha puesto un cartel de esos tipos que ven de propaganda publicitaria, esos grandes que hay en la ruta, que miden 20 metros por 20 metros, bueno, que señala, a partir de aquí, la ruta es nacional, como diciendo... Arreglate. Lo que pase, pase por acá, no es problema mío, a mí no me corresponde. Algunas provincias están haciendo algunos arreglos, algunas ampliaciones. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, la ruta 11, ese tramo que va, digamos, de punta a punta, por así decir, desde San Clemente del Tuyú a Mar del Plata, vimos que igual... digamos, no a la velocidad que uno esperaría y con la rapidez de que tendría que estar, pero algo se estaba haciendo también. Sí, por eso. Bueno. Algunas nacionales están haciendo cargo las provincias y algunas provinciales también, que son obviamente uh-huh. a cargo de la provincia. Pero lo que pasa es que hay provincias que no tienen un peso ni para comprar una lata de alquitrán para pintar el asfalto. Sí, según dicen, con el peaje no alcanza para sostener el arreglo o las cosas o las ampliaciones que tuvieran que hacer en algunas rutas. Bueno, como sea, me parece que es algo que le corresponde al gobierno nacional, no a las empresas privadas. Pueden dar un apoyo, pueden, no sé, pero es un tema público, es como la salud, es un tema de... Claro, es un tema... Que hay que dárselo a todo el mundo por igual, o sea... Pero además es un tema que, como la salud, pero desde otro ángulo, se juega en la vida de las personas. Tiene que ver con la salud también. Claro, entonces... Imagínate una ambulancia que tiene que ir rápido por una de esas rutas para llevar un paciente de un lugar al otro, porque no en todos los hospitales sabemos que están dadas todas las condiciones de claro. atención... Y agarran un bache y se mata. Sí, se mata el ambulanciero. El ambulanciero, el médico. Sí, bueno. Sí. Claro, porque es terrible. Como están, bien, Luis, yo quería, terrible. Antes de irnos, que nos falta poquito, comentarle a la audiencia, porque habíamos estado hablando con José Olivo acerca de lo que había pasado en el Parque Saavedra, que una noche, de esas noches frías de bruma, entró la policía y levantó todo un centro de jubilados, la cancha de bochas y demás. El fin de semana estuvimos por ahí, la verdad es un zanjón que han dejado, una desidia, un barrial, una cosa lamentable. Sí, sí. O sea, aparte lo han cercado todo, sí, es terrible. Lo han cercado, pero es como cercar todo un pozo mal hecho, una cosa, una tristeza. Hay carteles puestos, Saavedra se resiste, Saavedra vive, sí. Hay un cartel puesto de lo que pasó, con letra que se ve de alguno de los vecinos. Pero lo que sí quiero decir, porque como digo lo malo, digo lo bueno. Y yo siempre reclamé por baños en el Parque Saavedra, porque uno va a caminar, va a pasear, va a ver la feria, que hay tantos puestos con tantas cosas lindas para mirar, y si se puede, para comprar algo. Porque mucha gente vive, ¿no? Es su medio de vida estos puestos de artesanos que hay ahí en el parque, o que venden distintas cosas. Y en una parte... del parque, antiguamente había unos baños, bueno, esos baños están funcionando. Yo recorriendo y viendo este agujero que dejaron, entré en esos baños, hay dos personas que están ahí permanentemente, que los están limpiando, tenés papel, son baños dignos. Realmente, lo que no pregunté es si tienen algún horario, imagino que sí, no deben estar todo el tiempo abiertos. serán los horarios quizá que está la feria, no sé. Eso me voy a ocupar de acercarme nuevamente y preguntar, porque fue una buena impresión. Yo tampoco sé de quién es el emprendimiento, si es un tema que tiene que ver con la ciudad, si hay alguna terciarización de este lugar. Y es probable, lugar. Sí. Bueno, pero como sea, soluciona algo básico también, que es poder ir al baño cuando vas a un parque a caminar. No en todos los parques hay exactamente sanitarios. Tenés que ir a un bar y tomarte un café, porque encima muchos no te dejan pasar, porque solamente es para los que consumen algo en ese lugar. Y se generan a veces situaciones de mucha incomodidad y de mucha violencia, inclusive, ¿sí? Así que, bueno, nada, agradecerle a no sé quién, que después le diremos, por los baños en el Parque Saavedra, en García del Río y Pinto. Bien, nos vamos a ir yendo, ya se me ha ido la hora así corriendo, con un tema de Jaime Ross, un cantautor uruguayo, muy popular, y que no lo hemos pasado poco, y que también es así como movidito, como para levantarnos en este lunes, tal lunes de julio. El tema es Amándote. Así que le agradecemos a los compañeros de la 690 por su operación técnica, le agradecemos a Pedrito, que cada vez se nos hace más presente y más ser una tercera voz en este programa, y se lo agradecemos. Así que, Luis, gracias a vos, y si tenés tiempo, anda a ver Los Sutotos, muy bueno, Los Sutotos, te vas a reír un rato, con dos actores muy buenos en el Picadero. Bien, hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, Pedro. Chau, gracias. No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Fácil que me dijo. No te enamores de nadie.